dakari moska. Con candongas en la puesta da. Sonando su colgajo, con sus tetas a destajo. Odalisca, care mosca, con candongas en la próstata. Sonando su colgajo, con sus tetas a destajo. Odalisca, care mosca. Odalisca, care mosca. Odalisca, care mosca, con sus tetas a destajo. Colgando su colgajo, sonando su colgajo. Con candongas en la próstata. Sonando su colgajo, con sus tetas a destajo. Odalisca, care mosca, con sus tetas a destajo. Está partida por la mitad. Odalisca, care mosca, con candongas en la próstata. Sonando su colgajo, con sus tetas a destajo. Odalisca, care mosca. Está partida por la mitad. Priapismo, placer antiguo, ya nada es lo mismo. Me dejaste un abismo. Priapismo, grosor paleolítico, elongado obelisco. Priapismo, placer antiguo, ya nada es lo mismo, me dejaste un abismo. Me dejaste un abismo. Priapismo, placer antiguo, ya nada es lo mismo. Priapismo, grosor paleolítico, elongado obelisco. Me dejaste un abismo. Priapismo, placer antiguo, ya nada es lo mismo, me dejaste un abismo. Priapismo, grosor paleolítico, elongado obelisco. Abismo, me dejaste un abismo. Me dejaste un abismo.